con motivo del 70º aniversario de la fundación del Instituto de Lingüística de la Academia de Ciencias Sociales. Tuvo lugar el Seminario de Ciencias Sociales sobre las imborrables hazañas acumuladas por los grandes hombres sin par en el desarrollo de idioma nacional el día 2. Participaron funcionarios del sector, profesores, investigadores, periodistas y redactores. Se publicaron ponencias sobre las inmortales proezas de dirección del gran líder Kim Il-sung, el gran dirigente Kim Jong-il y el estimado máximo dirigente Kim Jong-un, quienes defendieron e hicieron brillar el idioma y las letras propios de la nación y rebosar en toda la sociedad la noble cultura lingüística civilizada.